Las palmas arriba, seguimos, seguimos. Queremos ver, a ver. Las palmas arriba. Bien, bien ahí. A ver. Vamos a pedir a la gente de la barra algo para tomar, puede ser, porque hace una calor terrible, loco. Yo soy Benny, ¿eh? Soy de Marisol y el Francisco, loco. Doy un saludito muy especial por eso, para él, para el barrio también, los chicos del barrio, puede ser, loco. A ver, para Villa del Carmen, loco, bien ahí, loco, la gente del IPPB, la gente de La Valle también, loco, para el barrio Pivandero, para todos los barrios, loco, de acá, la verdad que siempre están re bien, loco. Cuando quieras, amigo, cuando quieras, a ver, las palmitas arriba, a ver. Porque se baila solamente. Locura, a ver, y con todas las pibas borrachas.